clima de mierda. Yo una goma, te digo, ¿eh? No, ay, Flor, ¿sos vos? Yo te escucho. Acá estoy. ¿Qué? No, acá, vení más atrás. Pero ay, que no ve, guarda que puede venir un camión, no se ve nada. Ay, no puedo no creer, pero ¿qué clima de mierda? ¿Teníamos que hacer radio hoy? Sí, tengo un montón de dudas, déjame decirte, porque esta neblina no me deja ver absolutamente nada. De pedo te puedo escuchar la voz acá al ladito mío. No, pero, bueno, tranquila. ¿Sabes? ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué te pasó? Ay, pero y me choqué esta mierda, pero no se ve nada, no puedo creerlo. ¿Dónde estaremos, no? Ay, ¿dónde está? ¿Dónde estaremos? Bueno, y estamos yendo a la radio. Sí, no, sí, en un ratito arranca la crecida, sí, apúrate. Adelante el paso, dale. Sí, pero escúchame, ¿estaremos en Los Hornillos yendo al Grito? ¿O estamos en San Pedro cerca de la FM Sierra? O en Mina Clavero con la Tinku. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estaremos? ¿Dónde estamos? Qué confusión. ¿Podemos estar en tres lados al mismo tiempo? Sí, obvio que podemos. La radio es eso. Pero ahora, ¿dónde estamos de verdad? No, ahora estamos llegando a la radio. Tenemos un programa. Sí, Fuji, sí, pero ¿qué radio? Ya sé que no, estamos yendo no a la radio. No sé, vos seguí derecho. Vos no dudes. No dudes. Seguí. No, seguí, bien. Seguí. Nos metemos en un estudio, en cualquier estudio. No puedo creer que no veo nada. Sí, pero ¿qué decimos? Buen día acá desde Mina Claver. Buen día acá de San Pedro. Buen día de Los Hornillos. ¿Qué hacemos? Pues, no sé. Buen día a todas las radios comunitarias de todo el Valle de Tras la Sierra. Podemos jugar bien. Es muy buena para zafar, ¿no? Es muy buena. Estamos, porque ni sabemos dónde vamos a estar. Lo importante es que nos metemos en un estudio. Sí. Y ahí empezamos a jugar a la radio. Está bien. ¿Y mientras qué hacemos? Pues esto es un poco peligroso, déjame decirte. ¿Tenés un encendedor o algo para hacer señales de humo? No, más humo no, en realidad. No, más humo no. No es una buena idea meter más humo en esta situación. No, está bien, tenés razón. Yo estoy un poco preocupada porque parece que no está despejando para ningún lado. No, estamos metidas en una nube muy grande, una nube que abarca todo, desde San Pedro hasta Mina Clavero, y se va para Luyá, se va para todos lados. Es la nube, estamos en la nube, pero no dejamos de sonar. Eso es muy bien. Eso es muy bien. ¿No? Eso es muy bien. Eso es muy bien. Un poco de miedo igual, déjame decirte. No tengas miedo. En un ratito llegamos a la radio y nos salimos al aire de todo el valle. ¿Sabes qué? Creo que estamos jugadas un poco con el tiempo. ¿Sabías? Bueno, dale, no apurate. No quiero empezar tarde. No me gusta arrancar la crecida tarde. Llegás a dormir cualquiera. No, cualquiera. Bueno, dale. Apúrate. Chequé una puerta. ¿Qué será esta? Ay, no te puedo creer. Ay, no sé cuál es. Creo que es una puerta. Sí, abrila. Abrila y nos metemos, dale. Abrila. Vamos a ver qué pasa. Crecida, buen día camino, mate amor, buen día misterio, buen día palabra, cuerpo sol, buen día los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón, buen día silencio, buen día diría ya llegó, la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida, buen día camino, mate amor, buen día misterio, buen día palabra, cuerpo sol, buen día los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día este fuego, esta razón, buen día silencio, buen día diría ya llegó, la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Thank you. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Crecida Valle de Tras la Sierra, aquí Florencia, desde el Estudio Central de los Hornillos, acompañada por Fuji. ¿Cómo estás, Fuji? Buen día. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, buena vida. Buena vida en este hermoso Valle de Tras la Sierra. Acá arrancamos, hoy es jueves. ¿La fecha la podemos decir? Sí, yo creo que sí. Sí, hoy es jueves 25, no es 24. Sí, volví a 24. Pensé que era 24. 24 de abril y estamos acá en este día. No voy a decir en qué momento del día estamos, porque podemos estar en todos los momentos, en todos lados y en todos los lugares. Pero paso a saludar a mi compañera que tengo de mano izquierda, la señora Moni. ¿Cómo le va? Buen día, compañera. Buen día, compañeras. Buen día, Valle. Buen día, podemos decir, ¿no? Buen día, sí, día. Bueno, los días. ¿Allá estás bien, Moni, del otro lado o también hay neblina? Porque estuvo complicada la mañana. Está muy brumoso. Sí, apenas las veo, chicos. A ciegas hacemos todo, a ciegas. Sí, total es radio. Sí. Yo estoy desnuda, ni me ven ustedes, no pasa nada. No pasa nada. Total es neblina. Fuerte acá igual la imagen, ¿no? Si no ves, boluda, si no ves, ¿qué te jode? Ahora veo. Bueno, acá estamos arrancando la crecida de... El día jueves, crecida de chicas, porque así lo denominamos, y así sucede, porque para los que están, les que están del otro lado, saben que el jueves pasado no estuvimos, pero yo, pero se llenó de chicas. Me encanta eso. Sí, es casi ley. O sea, si el jueves no hay chicas, el programa no se, no hace. Se hace. No, no, claro que no, no. Si no está el equipo femenino, el jueves queda suspendido. Pero por suerte acá estamos las pibas de vuelta. Para encarar este jueves que está fresco, como que llegó el fresco, viste que venía como amagando. Bueno, dos días de frío y después de repente el sol de vuelta y te invitaba a ir al río. Y me parece que esta vez llegó para quedarse. Llegó para quedarse. El frescor. Me parece que por un medio buen humedad, rato, hay medio humedad, sí, que es medio pesada, nos fastidia un yo poquito. Yo no sé si vamos a volver a subir los 20 grados, ¿sabes? De acá a septiembre, me parece que y ya bueno, está. Bueno, ya hay que hacerse a la idea, ¿viste? El invierno va llegando, hay que abrigarse, la calcita térmica. Es importante. Hay que arreglar la salamandra, juntar leña, la leña mediana, la chiquita que arranca. ¿Cómo está tu salamandra? ¿Vos tenés? ¿Estás bien? Sí. ¿Estás equipada? Estoy equipadísima. Me sobró leña del año pasado, eso bien. Es muy bien. Eso es muy bien en los tiempos que corren. Vendela, yo que vos la vendo, es una inversión. No, sí, quiero tener frío. Y bueno, la tenés un montón de... Si ganás plata. Leña y ganás plata si te quedas el año pasado. Este año debe haber aumentado un 300-400% el precio de la leña. No, pero la voy a usar, quiero pasar un invierno muy bien yo. Bueno, pero lo que nos lleva el día de hoy es que hacemos un programa de radio y tenemos un montón de noticias y de cosas que muy interesantes. Un montón lo que es este programa. No nos va a entrar 2 horas, ya te lo digo. No, no nos va a entrar no, dos horas. No, no va a entrar. No, no va a entrar, vamos siempre que queda algo afuera. Vamos a tener que hacer un filtro. Un filtro, pero bueno, voy a contar a los oyentes que están del otro lado, que los jueves tenemos varias secciones, ¿no? Como te gustan, sí. Cada una se organiza como puede. Bueno, nosotros está muy bien. Válido. Bueno, entonces vamos a tener, como es común todos los jueves, nuestra columna sobre fútbol femenino, con nuestra corresponsal en Buenos Aires, que nos va a contar a ver un poquito cómo van las cosas en ese mundo donde las mujeres seguimos luchando. También vamos a tener nuestros temas temáticos. Me gusta. ¿Qué toca hoy? Hoy toca la palabra, ya pasamos por la palabra... ¿Abril? Pasamos temas temáticos sobre la palabra flores. Y pasamos el jueves pasado reversiones. Ahí va. Versiones de otros temas. Alguien haciendo una versión de otro muy tema. Bien. Me encantan las reversiones. Muy bien. Yo ahí, te decía que no estuve, pero yo estaba para tocar... ¿viste el tema de la crecida de inicio? Sí. Pero hecho por mí. Ah, no, sí, una cagada. Bueno, pero no, puede pasar más adelante. No dale, sé, en vivo, si querés podés hacerlo en vivo. Bueno, vemos más adelante. De hecho, la crecida, hoy es corazón la palabra que vamos a, con la que apa, vamos a jugar. Sí, es verdad. Y la palabra, la canción La crecida de la apertura dice. Ah, mira. La palabra esta... corazón. Qué atenta que estoy. Estoy ¿qué hace? Estás esto muy de levantarme bien. Temprano y dormirme temprano, estoy. Ya, hablando de esto de que llegó el invierno, ya estoy en clima invierno yo. A las 8 estoy metida en la cama, 6:30 arriba. Falta un rato igual para que salga el sol. 6:30 arriba, pero no sí. Le creo. ¿Por qué nos engañás? Bueno, me levanto al baño. No mientas. A las 6:30 al baño y vuelvo a la cama hasta las 11:30, 12. Un desastre tu vida. Más o menos. Bueno, así que tenemos los temas temáticos. Que en el día de hoy es corazón. Si les oyentes están del otro lado y dicen, no, yo tengo un tema de corazón. ¿No lo vamos a pasar? No, ¿cómo que no? No, no lo vamos a pasar. No, pues ya elegimos nosotras. Esto bueno, no es, pero, mirá si, pero mirá si te aparece un temazo que dices, ay, se me escapó. No lo puedo creer el tema que me está suscribiendo esta persona y se me escapó. Bueno, está bien. Si el tema tiene es que muy, ser muy bueno, si es muy bueno, capaz lo pasamos. Ya sabes, si tenés un tema muy bueno que tenga la palabra corazón, te comunicás al 1557-0127. Nos decís, tengo un temón. Y bueno, acá entre las tres vamos a decidir si lo podemos meter. Es que tiene que ser muy bueno. Vemos. No disputa, tampoco somos tan fáciles. Te mando un temita y lo manda. Acá hay un trabajo de producción. Porque acá hay un laburo. Hay un filtro muy importante. Somos bastante filtreras, ¿eh? Filtreras. Sí, la filtrera de los juegos vamos a empezar a hacer. Sí, que hacen secciones. Nosotros hacemos sección para todo. Para todo. Todo. ¿Pasa algo? Hacemos una sección. Una sección. Bueno, porque también tenemos la sección de modismos del lenguaje. Esa es buena. Yo creo que a la gente le gusta. A la gente le gusta. Sí. Ya pasamos por explicar qué significa... Atroche y moche, esa frase la usé. Que estamos educando al público. Sí, ¿vos sentís lo mismo? Por supuesto, somos comunicadores profesionales. Sí, por supuesto. La gente está en la casa, de golpe sabe de dónde viene atroche y moche. Es un conocimiento muy amplio. Aparte, desde que aprendí de dónde sale atroche y moche, la uso la frase atroche y moche cada vez que yo puedo, déjame decirte. Y la del jueves pasado fue... Que te falta un tornillo. Te falta un tornillo. Ellas no le dieron mucha bola, Moni. No, se quejó Moni. ¿Querés repasarlo ahora? Porque hay gente que capaz que faltó la clase pasada. y cuando llegue el examen final. Pero no piden. Yo siempre pedí la tarea cuando faltaba. No, mentira. Pero viste que tenés que pedir la tarea cuando faltaste. La carpeta completa. No es fácil. Sí, mi hija nunca la pide. Le digo, pedí la tarea. ¿Pero pedí la tarea de cuando faltaste. Porque es un tema que no lo viste, no lo sabés. Bueno, pero... No, chamuyás. Es muy importante. Y el día de hoy la palabra es... La mar en coche. Se me hizo una laguna. Es muy bien, la mar en coche. Ya vamos, tranqui. No se desesperen, a lo largo del programa van a saber de dónde viene. La mar en coche. La mar en conche, me encanta. La mar en conche. A la mar en conche. Bueno, me está costando modular. Es temprano, es neblina, es jueves. Somos filtreras. Sí, pasan un montón de cosas. No estoy bien aparte hoy. No estoy bien. ¿Sabes qué no hicimos todavía? Porque estamos contando de lo que va el programa. Pero no hemos saludado a les oyentes del norte ni a les oyentes del sur aún. Ay, saluda, dale. Hola, ¿cómo están? ¿Bien del otro lado? Se los escucha re bien, atentos y atentas. Qué les lindo, mandamos. ¿No? Contamos para que, seguro ya lo saben, pero si alguien está escuchando y no se enteró, que estamos en esta tragedia, ¿puedo utilizar la palabra? Tragicomedia somos nosotros. Tragicómica, en esta realidad tragicómica, que es que no estamos al aire, porque vino Enacom y nos dijo, no, se apaga el transmisor. Así, una cosa terrible, en esta tragedia que nos deprime un poco, no hay mal que por bien no venga. Me gusta esa actitud de mirar el vaso medio lleno. No hay mal porque... Yo te quiero decir algo. Hay una frase muy buena para este tipo de situaciones que sería un resumen de esa frase. No hay mal que por... ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Oportun crisis. ¡Bien! Oportun crisis. Oportun crisis. Te surge una crisis, te surge un problema y hay que aprovechar la oportunidad. Y la oportunidad es esta, que esta tragedia cómica nos llevó a que las radios comunitarias amigas de este valle nos estén retransmitiendo, nos entrelacemos, nos conozcamos. Ayer hubo una junta, ¿le cuento? ¿Puedo contar? Ay, sí, contá todo. Ayer hubo una reunión de todas las radios de Las Chacras, de la de San Pedro, de Mía Clavero y Los Hornillos. ¿Cuántos puntos increíble. Se juntaron, no? ¿Sabes qué me parece increíble? Las Chacras, ¿no? No, es increíble. Me parece increíble que... Que hables así de ese lugar, de esa reunión, me parece. Me quedé pensando en una cosa que ya no la puedo decir al aire. Moni, ¿querés contarnos algo vos que estuviste? Pero ella me paró. No, pará. Moni, defendeme. Lo pido por favor. Me retracté al aire. Cuando te fuiste a fumar, Moni me contó la reunión. ¿O no, Moni? Sí, sí. Te la perdiste. Aparte, yo de esta chamullera estaba hablando como si fui yo con vos. Pero se levantaron todas canas, o mío, yutas todas. Sí, sí. Noelia, sobre todo. Noelia y ella, pero qué cosas íntimas. Bueno, Moni me contó cómo había estado. Contanos un poco, que las radios comunitarias nos estamos entrelazando en el valle. Sí, fue muy bello el encuentro. Todos teníamos muchas ganas. Hacía mucho tiempo, parece. Ahí decían los más antiguos de las radios. Muchos años postergando este momento, así que fue re lindo. De ahí se sacaron fotos. ¿no? Y tenemos... De ahí sale la oportunidad, ¿ves? Tiene que pasar una situación para que nos juntemos. Es una, la vida misma. Y para que nos entrelacemos y estemos retransmitiendo los programas, entrelazándonos y ahí construyendo la radio comunitaria que queremos. Me gusta. En lo que creemos. Bueno, así que muy bien. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Hay una llamada telefónica, me parece, ¿no es cierto? Tenemos una telefónica sobre una actividad que va a haber en Nono el día de mañana. Van a declarar ciudadana ilustre a Inés Amaya, una vieja hilandera, tejedora, así que vamos a ver qué están haciendo ahí las hilanderas por todo este valle detrás la sierra. No, chicas, paren, me acaba de entrar un mail de Cómico Gutiérrez, me quiero morir. No lo leas. Yo estaba preocupada porque el jueves pasado no me escribió. Ay, no te sí, yo pensé que estaba en alguna, viste cómo es él, de repente puede estar, no sé, haciendo un retiro en el subte, no sé, es como raro, es. Me da un poco de miedo. Pero, retiro de silencio. Sí, retiro en el subte, porque flashea. No, estoy re contenta que me acaba de entrar. En la ciudad el retiro es en el subte. Es tremendo. Te tiembla todo, no, un desastre. Ay, me acabo de entrar. Bueno, no lo voy a leer ahora, lo leo más adelante. Bueno, vamos a leer el después le contamos mail. A la gente quién es, capaz que algún colgado no sabe colgada. Quién es Cómico Gutiérrez, que es, bueno, un oyente de Radio El Grito que vive en la ciudad, pero después vamos a contar un poquito. Él nos va contando como sus peripecias en la ciudad, lo difícil que es ser hippie en una ciudad. No es tarea fácil. No, un hippie de la calaña de él, ¿eh? Sí. Tranqui, no es cualquier hippie. No es cualquier hippie. Y si es capaz de hacer un retiro de silencio en el subte, de eso hablamos. De ese nivel de hippismo. Sí. Misticismo también. Bien. Claro. Bueno, entonces, los temas temáticos de la jornada de hoy, jueves, es la palabra corazón. Corazón. Un lapsus. Sí, es la palabra corazón. Entonces podemos, ya que dimos los teléfonos, nos presentamos, nos saludamos, contamos de todo lo que tenemos que lograr que entren en estas dos horitas, que sería casi nada en la vida de una persona. No, ya te digo que estamos tarde. Volando. Ya estamos tarde. Sí. Así que vamos con el primer tema temático del día jueves. ¿Qué trajiste? Que se llama ¿Quién fuera? Y dice así. Estoy buscando quien fuera tu trovador, corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con muros, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Acá en la crecida del día jueves 25 de abril. Que son puede... las. Usted complete el espacio según la situación en la que él esté ahora, usted. Porque si no, esto es muy aleatorio. Me encanta, me encanta. ¿Para vos qué hora es? Para mí son las 8 de la noche. Bien, vamos a dormir, por favor. Vos, Moni, ¿qué horario es para vos? Para mí, como las 2 de la tarde. Para mí también, 2 y cuarto. 2 y cuarto, ¿cierto? Una cosa así. Para otros será la mañana. ¿Quién se sabe? ¿El tiempo? ¿Quién dice cuándo es de día, cuándo es de noche? ¿Quién es el horario? ¿Quién nos puso el horario? Fue el forro. ¿Pero quién fue? Porque yo no quiero que sea la hora que es. Yo quiero que sea día, otro día, no sé cuál. Bueno, es la primera ola. Es la primera ola. Hemos comenzado la primera ola. Nuestro horario es por las olas. Yo he llegado a estar en la quinta ola, déjame decirte. En aquellos sábados maratoniarios, ¿eh? 5 bolas. Siempre un recuerdo, una nostalgia. Yo tengo el estómago podrido de mate, me quieren entender mil cosas. Continuamos, siguen llegando visitas. Chicos, son las 3 y 20 de la tarde del sábado. ¿Podemos terminar con la crecida? Así que bueno, ahí fue cuando se desparramó de lunes a viernes. Menos mal. Menos mal. Sí, estaba rebalsando. Me encanta, vamos contando la historia de. Viene me lleva. Te lleva porque arranca. Es el clima. Bueno, ¿cómo tiene que ser? Esto es una radio comunitaria, la gente del otro lado escriba, porque si no escriben, me deprimo. Si no hay gente, no hago radio, ¿eh? No hago radio. Tampoco te retobes porque siempre hay gente del otro lado. Siempre hay gente del otro lado. Y la gente que participe y te manda un mensajito, ¿no es una gente hermosa? Yo quiero ir a abrazarlos, quiero que pasen su dirección, los voy a abrazar uno por uno. Qué divina. Bueno, sí. Nos llega un mensaje de la señora Lara. No me jodas. No, ¿puedes creer que dice? Transmisor debe ser. No te la puedo creer. Dice transmisor. ¡Transmisor! Es un código que tenemos porque vamos a explicar. No hay que explicarlo todo. Pero bueno, está bien. No, hay que explicarlo todo. Déjenme afuera, no hay problema. No, yo te voy a contar. Moni, si vos estabas, boluda. Pasa que no se acuerda, boluda. Ay, no, las no digas boluda, en la radio, no se habla mal. No se habla mal en la radio. hace un par de jueves... Fue el primer programa, creo yo. Lara nos escuchó y mandó un mensajito y yo le dije, si estás escuchando esto realmente, y no es que es mentira, mandó un mensaje con la palabra transmisor. Ahí va, y ella nunca llegó el mensaje hasta casi un mes después. Válido, igual, válido. Está escuchando. Está escuchando. Está escuchando, bien. Y Lara dice, transmisor, y dice, buen día, buenas tardes, buenas noches, amigas y hermosas comunicadoras, desde casita, escuchándoles con mucha atención. Gracias por la alegría. Es muy bien la crecida de los jueves, Lara. Ay, Lara, beso, qué linda que es. Bueno, tenemos un mensaje, me encanta cuando la gente se pone a trabajar. Sí. ¿Viste? Bueno, mando un mensaje, pero... Yo cuando pasan un par de programas, y siempre las mismas personas son las que... te refutan o te ayudan o te desmienten, yo voy a empezar a reclutar a esas personas para la producción. ¡Apa! Sí, sí, le tenemos que escribir el día anterior. Sí. Che, estamos con él. ¿Qué sí, decís? ¿Qué tenés? ¿Qué info tenés? Sí. Y ese podría ser el señor Alfredo Maquiavelo que dice, la Mar en Coche fue una revolucionaria e idealista checoslovaca asesinada por las fuerzas de ocupación que la torturaban llevándola en descapotable por la costa. Murió de anginas rojas, por supuesto. ¿Qué me gané? ¿Estábamos sorteando algo? Otra versión de las cosas. No, pero él, ¿por qué? ¿Alfredo? ¿Dónde saca? ¿Nos estará chamullando? Siento que nos chamulla él. Sí, igual lo escribió muy bien. Lo hace bien. Es un capo. No es muy bien, ¿viste? Sí, nosotras si nos chamullan bien, lo pasa, permitimos. Pasa, lo pero permitimos. ¿Viste? Si es un chamullo barato. Valoramos el esfuerzo del chamullo. Somos filtreras, pero somos copadas también. Pero bueno, estamos ahí. Pero muchas gracias, Alfredo, por esa data. Estábamos acá googleando a tres compus. Sí. Yo voy a refutar palabra por palabra de lo que Alfredo dijo. Después tenemos otro mensaje de Juan de la Cañada que dice, buen día, cumpas, acá quería cooperar con la temática de hoy. ¿Puede ser la canción Un mar de gente de los Jaivas? Ajá. O Corazón morado de Cienfuegos. Ajá. Abrazo grande, gracias por las risas. Se habrá forzado él porque tiene que ser temazo. Temazo tiene que ser. Vamos a hacer... me encanta. Ya mandaron dos temas. Dos me encanta. Temas musicales. Ahí bueno, la producción va a hacer el chequeo. El chequeo. Bueno, muy bien. Entonces estamos en la crecida del día jueves. Sí. En un horario que cada uno sabe cuál será. Para mí son las 4 de la tarde ahora para mí. A las 4. Ya pasa rápido, de 2 a 4 en un minuto. Sí, la vida misma. La vida Nisman. Bueno, yo vengo, perdóname, pero yo quisiera refutar la situación esta de la Mar en Coche. Dale. ¿No? Porque. Si te pregunto así como aleatoriamente, ¿para vos qué significa o de dónde sale la Mar en Coche? Es rara la conjunción, ¿no? La Mar en Coche. Que tuvieses que decir algo chamuzando. No, sin pensar en que dice la mar. La mar en el coche, ¿no? Es raro. No, pero es como, nos fuimos de vacaciones, fuimos con mi tía, con mi prima, llevamos los pibes, el autito, nos fuimos todos, la mar en coche. Como que abarca un montón de cosas. Como todo, que va todo. Tutti. La mar en coche. Y también la mar en coche. Está bien, pero es rara igual la expresión, ¿no? No, las expresiones no tienen nada que ver con nada. Y vos, Moni, que si tuvieses así que decir sin pensar, sin nada, la mar en coche, ¿dónde, a qué te hace referencia? Me hace referencia a algo medio incontenible, o sea, algo que no puede ser, como, la mar en coche. Ah, mirá. Ah, bien. Yo depende, viste que también depende del tono que le pongas. ¡Ay, la mar en coche, Fuji! Como que puede ser un insulto también, ¿viste? Eso me ocurre. ¿Un insulto? Sí. ¿Por qué no te vas a la mar en coche? Claro, pero la remar en coche se me cayó otra vez, ¿entendés? No, pero como... eso lo estás haciendo vos. Sí. Eso es una deformación personal. Es el tono que uno le pone. Bueno, yo te voy a contar lo que dice yo internet. Quiero saber la verdad. No quiero sé si es la verdad lo que dice internet, no te voy a mentir más, porque hasta acá llegué. Hoy va a ser ahora, es nuestra verdad. ¿Podemos hacer que es nuestra verdad? Listo, firmo. ¿Dónde firmo? ¿Acá está bien? Acá firmo. Bueno, dale. Voy. Dice, de comienzos del siglo XX y desde España nos llega una expresión muy popular, que hoy estamos haciendo referencia aquí en La Crecida, que es la mar en coche. Sucedía por entonces que comenzaban a verse por las calles los primeros automóviles que competían en los carruajes tirados por caballos. Para ser propietario de uno de ellos se necesitaba tener bastante dinero, como también por aquellos años se puso de moda para los más pudientes ir a veranear a los balnearios del Mediterráneo, del Atlántico, tenías que tener que... es un montón, ¿eh? No todos podían. El colmo de lo exquisito era viajar hasta allí con su propio coche, ir a veranear en tu propio auto. El que podía hacer eso, lo podía todo. Por eso surgió la frase, ir a la mar en coche. Significado, me perdí, ¿sabes que tengo un problema con este Excel? Digo, con este Word. Ir al mar en coche, significando que quien podía darse esos dos lujos combinados era un magnate directamente. Era un montón. Puedo creer. No cualquiera. Es como me voy a la mar en coche, me voy al mar de vacaciones. Mirá, que invite a tu familia también. No, esto es. Me esta, voy Igual quiero decir que algo muy importante con respecto a esta sección que es modismos del lenguaje, que una cosa es lo que realmente significa y después es cómo se va deformando y cómo lo vamos usando, ¿no? Por eso es lo lindo, como vos, yo lo uso de tal manera, pero mirá lo que significa. Pero me encanta la de mar en coche. Nos pasó mucho con el troche y moche. Nos pasó mucho con el troche y moche, ¿qué va a seguir después? Bueno, esta expresión con el tiempo y en nuestras tierras se simplificó en y la mar en coche, como quien dice, querés todo. Fuji, vos querés todo el tiempo, la mar en coche también. La mar en coche, ¿entendés? Sí, no, yo lo entiendo muy bien. Ah, bueno. Me encanta. Y a veces suele emplearse como etcétera, para rematar una serie de cosas. Lo que decías antes, la computadora, el micrófono, la neblina, la crecida, la piedra, la mar en coche. La mar en coche. Pero yo insisto que es como el tono de voz que le pones, la mar en coche y la re, que se me cayó todo de vuelta. Para mí insisto que tiene que ver mucho con el tono que una le pone. Así que, querido compañero Alfredo. Acá internet dice otra cosa y como Fuji me dijo que esta era mi verdad, esta es mi verdad. Y la mar en coche para mí viene de allá, de España, del siglo XX, cuando no eras... No, igual no mientas, para vos no viene de ahí, eso lo sacaste, lo buscaste. Es mi verdad, ¿qué te pasa con mi verdad? Bueno, pero la inventaste recién, la verdad. No, bueno, me decís que tome mi verdad, que la defienda a muerte y ahora que la estoy defendiendo a muerte... No, defendela. Acá nos mandan un mensaje Paula que dice, si pienso en la mar en coche me da imagen de abundancia. Tengo todo hasta la mar... En un auto. Bueno, es que es un poco eso. Es un poco eso. Muy bien, Paula. Nos escribe también nuestra compañera Noé, que dice, muy bueno, corazón morado, muy bien ahí, apoyo el pedido ese. Se ganó un voto. Se ganó ya. Bien. Buen día, chicas. Buen día, compañera. Hola, ¿qué tal? Se ganó un voto. Que el jueves pasado nos vino a reemplazar. Eso es de buena compañera. Eso es de muy buena compañera. La vamos a votar a fin de año. Sí. Para mejor compañera. Dale. Bueno, me perdí un poco con lo de mar en coche, no te voy a mentir más. No me mientas. Pero era, termina siendo eso, ¿no? La expresión viene de ahí. Como no solo tenías la posibilidad de irte al mar, sino que te ibas al mar en el coche que recién comenzaban a estar en las calles, digamos. O sea, gente de guita igual, me da un poco de bronca. Un origen socioeconómico de la... Absolutamente, la mar en coche. Yo insisto en que puede ser un insulto. A partir de ahora, mirá, vos podés hacer lo que quieras. Acabo de declarar otra verdad en mi vida. Voy a empezar a usar la mar en coche como un insulto. ¿Pero por qué no te vas a la mar en coche, pedazo? ¿Pedazo de cheto? Sí, cheto, ¿eh? Oligarca. ¿Y vos sos de la mar en coche o el caballo tirado por el no sé qué? El obrero, la prole. ¿O sos mar en coche? Vos sos mar en coche, ¿no? Sí. ¿Vos sos más mar en coche? ¿Tienes la pinta de mar en coche? ¿Estamos para mar en coche o es fin de mes? ¿Entendés? No. Basta. Yo creo que le encontramos el verdadero significado, te lo digo. Es más por ahí. Sí, para mí también. De hecho, incluso podría ser una nueva clase social. Sí. Me imagino, ¿no? ¿Vos sos prole o sos de mar en coche? Así, corta. Bueno, seguimos con la música, porque acá, entre tanta risa, no vamos a poder seguir avanzando mucho más. Me gusta que la gente participe, que mande mensajes. Esa persona que nos cuenta. ¿Qué pasó? Me pasó algo y estoy medio impresionada. Porque de golpe llegó al teléfono de la radio un mensaje de Moni. Moni, ¿por qué mandas un mensaje? Y digo, Moni. Pero Moni está operando. Moni está operando. ¿Qué estás hablando? Yo presté mi teléfono. Moni entregó y de golpe me llegó. Digo, Moni, ¿me quiere decir algo que no me puede decir por el vídeo? Y me escribe un mensaje desde su teléfono. No. ¿Y qué pasa? Era tremenda confusión. Moni le prestó su teléfono a Martín, nuestro compañero de la radio. Martín? Y Martín está trabajando en La Pana. Te mandamos un abrazo, Martín. Y Moni, que fue muy buena compañera, le prestó su teléfono con la aplicación que podés escuchar Radio El Grito. En este caso, que no, por ahora no se puede sintonizar, pero sí en internet. Y Martín mandó un mensaje que dice, acá escuchando entre la neblina me encontré un teléfono, la aplicación en un teléfono. Muy bien. Crecida neblina, humo, harina y risas. Abrazo, Martín. Oh, y la mar en coche. Bueno, pero léelo de vuelta así como enumerando. Humo, cocina, ¿entendés? Bueno, primero encontró el teléfono. La crecida, neblina, humo, harina y risas. Abrazos y la mar en coche. Y la mar en coche y la... No, muy bien, Martín. Me encanta que Martín nos esté escuchando. Me gusta mucho. ¿Qué pasa? Fuji, ¿podés parar? Alfredo nos mandó algo. Me va a putear. No, perdón, Alfredo, es que internet me educó. Más que mis papás. No tires esa que sí. Otra verdad. Me educó más que mis padres internet. ¿Cuál es el problema? Soy una millennial. Lo tuyo viene de ahí. No sos una millennial. No, tampoco tanto. Bueno, chicas, hasta los 25 soy millennial. Se hace la nena, tranqui. Nena. Dale, nena. Esa aplicación de los autos y las vacaciones es una construcción del sistema para reivindicar el prestigio de ser un buen burgués. Salir de vacaciones, de una buena tarea como premio y auto como símbolo del falso prestigio. Prestigio, viva la mar en coche y su lucha. El sistema intenta opacar y olvidar a nuestras compañeras y su memoria. Ay, no. Me rompió la cabeza. Alfredo. Es épico, épico, sí. Romántico. Sí, sí, no, estamos con él. No, me siento una pelotuda. Bien, sos una forra. No, me siento una pelotuda. Es una mierda. Él tiró eso. Una pelotuda, no, ¿eh? Y vos tirás riéndote. Me siento una forra. No, vamos a escuchar música. No, poné un tema porque medio me deprimí. Te trajo un chico que vos lo conocés re bien, Fuji. Sí. Ay, es el tema número 2. ¿Eh? Y se llama José Luis Aguirre, Gajito y Luna el disco, Gajito y Luna la canción, que es el corte de ese disco, que me acuerdo cuando lo presentamos en. Y que tu viaje siempre sea siguiendo el curso del corazón. Y que las flores del alba no se te pasen sin ton ni son. Para que nunca comercies besos, para que sientas cada instante hasta los huesos. Libre y contento de alma, cuerpo y pensamiento, y que un día sientas lo que por vos yo siento. ¿Quién es mi vida, vidita mía? ¿Quién es mi vida litai? Vos sos mi vida, vidita mía. Vos sos mi vida, mi vida. Colores y estas coplitas como un farol, para que alumbres con canciones, luna, floresta, pez, caracol. Sencillamente que me salga y buena gente, sos mi esperanza pa' un mañana diferente. Pero vidita, lo que más te deseo es que un día sientas lo que por vos yo siento. ¿Quién es mi vida, vidita mía? ¿Quién es mi vida litai? Oh, vos sos mi vida, vidita mía. Vos sos mi vida. Regalo del cielo, gajito y luna, un hijo es el vuelo más bello que hay. Coplitas de anhelos quisiera pedir por usted, vidita, luz de mi existir. Tiempito pa' criarte, pa' verte crecer, pa' regarte a beso. Como debe ser, verdor de aire puro, caricia de sol, del viento distancias, del río el frescor y un patio grande. grandote llamado país, donde te reflejes y asiente raíz, que si se golpea lo vuelva a intentar, que a cada tristeza le ponga un cantar, y si un día te falto, que lleves con vos los simples deseos de este corazón. Continuamos con esta crecida de los jueves. Acá estamos las pibas y empiezo a hablar como un relator de fútbol porque es la abstinencia, Fuji, que tengo. Gracias por pegarme la nuca. Necesitaba que me frenes un poco. Calmate, calmate un poco. Sí, no, es que estoy con la mara en coche. Bueno, continuamos. Qué linda canción que te puse, ¿viste? Con José Luis Aguirre. No, me encanta esa canción. Es muy linda. Que José le hizo a su hija. Sí, te vi que se te piantó un lagrimón casi. Sí, un poquito lloré. Estoy medio sensible. No, no sé si es el día, el clima. La neblina, el frío. Me puse medio bajón. No, pero nos veníamos riendo, Fuji, ¿qué pasa? No, bueno, pero ahora viste que te pasa, la alegría no puede durar toda la vez, un poquito y un poquito. Sí, el equilibrio. El equilibrio. Habría, ¿no?, que preguntarle, si quiero ser equilibrada, porque si no, sí, después parece que no estás bien. Sí, viste que se habla de la amplitud térmica, viste que la amplitud térmica es la diferencia de temperatura entre la mínima y la máxima. Ah, mira cómo sabes. Sí, hay amplitud térmica de las emociones también. O sea, puede estar muy triste, puede estar muy contenta. Todo el tiempo. Sí. Medio ciclotímico. Sí, ya pinta la locura. Ya empezás, sí, ya no estás bien. Bueno, como nos gusta innovar a las pibas de los jueves, a las chicas de los jueves, nos gusta así como, qué cara de susto que pusiste, tranqui, no voy a hacer nada que no... No me asusto nunca. No vamos a hacer nada que no quieras. Vamos a hacer un salpicadito de noticias. No nos pudimos decidir por ninguna, entonces te vamos a leer un par. Ay, me encanta el salpicadito, sí, me gusta. Titulares. Tengo la pantalla en blanco, así que si quieres arrancar vos. Bueno, yo tengo una noticia que me encantó porque voy a decir el título. Vamos a jugar a esto. Yo voy a decir el título y voy a dejar un silencio. Dale, por favor. Porque sabes que, viste, no, los silencios son muy importantes para todo. Bueno, o sea, la música sin silencios no existiría, el teatro, la radio, viste, porque genera una incomodidad a veces el silencio. ¿No? Como que decís, ¿qué hacemos? Por ejemplo, vamos a practicar. A partir de ahora hacemos silencio y no decimos nada, a ver qué se siente. Dale. Para bajar la música. Pero volvió la gente a pensar que se cortó la luz. No, pero está muy bien ese sentimiento. Bueno, yo voy a tirar el título de la nota. ¿Puedo jugar a hacer el desarrollo de noticia con solamente el título y a ver si le pego, ¿no? Dale, obvio. Voy a tirar el título, sí, y hacemos un silencio, y para que a todos los que están del otro lado digan, ay, mira este título. Y como que el silencio te permite entender, ¿viste? Escuchar, mira. Te caen fichas. Vale, a ver. Dios me ayuda en la lucha para despenalizar el aborto. No, era con silencio, Florencia. ¿Qué estás diciendo? No, dame de vuelta. Pero Moni, vos lo viste. Qué fuerte. El título, Dios me ayuda en la lucha para despenalizar el aborto. Me encanta ese título. Es muy bien. Un estudio realizado por la Universidad de Córdoba y la ONG Católicas por el Derecho a Decidir analizó mediante entrevistas el mundo en que las mujeres con identidad religiosa transitan y negocian la experiencia de interrumpir voluntariamente el embarazo. Me encanta para que sepan todos aquellos que creen que las religiosas, las católicas no abortan, las religiosas abortan y además aseguran, Dios me ayuda en la lucha para despenalizar el aborto. Mira qué mirada interesante. Bueno, ahí estábamos, abrimos esa notita que se hizo este análisis que realizó la Universidad de Córdoba a estas mujeres que sienten que Dios las acompaña. Y estuve leyendo la nota y hay varias declaraciones como, siento que Dios me ayudó y por eso todo salió bien, Dios ayudó y acompañó en el aborto, bueno, logró que saliera bien, y otras más cosas que fueron declarando estas mujeres católicas, que por suerte también se organizaron, porque las mujeres donde estemos sea lo que sea que pensemos, la religión que tengamos, nos organizamos y vamos para adelante con lo que queremos. Así que las católicas también luchan por el que el aborto sea legal y poder decidir sobre sus propios cuerpos. Y no es poco, ¿no? Porque con la carga de que Dios te está juzgando, todo lo que logran, ¿no? Es muy bien. Pero están las que no. Yo tengo una que nada que ver con nada. Ah, dale. Me encantan esas cosas. Sí, me encanta, a mí también. ¿Viste que, bueno, ustedes también, los que están escuchando del otro lado, se incendió Notre Dame? ¿Vieron hace un par de días, sí, semanas, ya no sé cuándo fue? Bueno, automáticamente a los 2 o 3 días de que termina el incendio, aparece una noticia que invade las redes sociales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alberto Rodríguez A, en la provincia vecina de San Luis, sí, va a crear una réplica de Notre Dame en una de las esquinas de la ciudad. ¡Wow! ¡Imagínate! ¿Entendés? Yo nunca fui allá a Notre Dame. No, no está en mis planes tampoco. Pero puedo ir, me tomo el Sarmiento, hasta allá. El Sarmiento te llevas muy bien. ¿Qué haces el domingo? ¿Cómo te lo mate en Notre Dame? ¿Qué te jode? Dale, vamos con la factura. A ver, y es increíble. Bueno, cuestión, se hizo viral, ¿no? Además de todo el repudio a esta noticia, porque... Es un genio del marketing, no, por favor. En época, es increíble. Genios del marketing. Empezando, ideas de ayer y hoy. No, tremendo. Bueno, entonces ya, y la imagen es él señalando un mapa con el croquis de Notre Dame, no, pero en San Luis. Un Notre Dame puntano, se podría decir, ¿no? Un Notre Dame puntano, acá bien cerquita de donde estamos nosotras transmitiendo. Bueno, cuestión es que, imagínate, la gente se volvió loca. Los memes y toda la cuestión, ¿no? Se imaginan, pues, para hacer jugo había. Muy guapo. Sí, pero al toque saltó la ficha de que era fake news. Era falso, Fuji, vos que no sabes inglés. No. Sí, no, por suerte. Traducción, estaba esperando la traducción, sí, me abajo. Me miraste con cara de... Las letritas, no veía las letritas. Sí, era falso, era falso, era falso, absolutamente falso. O se retractaron porque hubo un fuerte repudio, ¿no? Como, para escúchame, mí esa... vas a hacer un Notre Dame, los pibes están muriendo de hambre en una escuela, en un hospital, y vos vas a hacer un Notre Dame, posta, le dijeron... A mí me parece que es muy buena esa, la de tirar noticias falsas, igual, sí, ¿no? Tirás una noticia falsa y podés ver hasta dónde llega, hasta dónde la gente se la cree. ¿Podemos empezar a jugar con eso entre hola y hola? Yo la primera ola tiro una cual. Sí. Creo que me quedan 7 semanas de vida, Fuji. No, es medio de presa. No, tirar una de otro, de chimento. Ah, ¿viste que fulano...? Sí. ¿Te puedo contar algo? Que sí. Nada, me acabo de acordar. ¿Viste que en nuestro... queridísimo enemigo Marcelo Tinelli, sí, vuelve a la tele, lo vi el otro día, no sé si en Canal 3, en Telefe, no entendí bien, vuelve con su programa de hace 800 años, Showmatch, bailando, no sé bien cómo se llama, sí, estos tiempos que corren, y él desde, no sé, creo que cumple 30 años el programa, y siempre, durante 30 años siempre quiso y nunca pudo meterlo en la, ¿viste? Las presentaciones de su programa la primera vez son como una producción multimega millonaria, y siempre quiso y nunca pudo llevar al señor Charlie García a su presentación. Entonces se empezó también a correr otro rumor, cual Notre Dame en San Luis, de que Charlie García iba a estar en la presentación de Marcelo Tinelli. ¡Ay, qué fuerte! Me hace un poco de ruido la idea, ya que Charlie García el año pasado sacó un disco donde lo insulta un poco directamente, un poco no lo insulta directamente. No tiene mucho feeling con el señor Marcelo Hugo Tinelli. Entonces cuando una entrevistadora le pregunta... Señor Charlie García, ¿es verdad que hay posibilidades de que usted esté en la presentación del programa de Marcelo Tinelli? Prefiero mandar a mi abogado, dijo el muchacho. No. Sí, esa fue su respuesta. Así que, muy otra falsa noticia. Y tengo un montón. No, pero pará, yo te voy a tirar una más y te dejo... No, pará, me toca a mí. Pero es que esto es increíble. No, pero bueno, salpicadito, te mandaste dos en una. No, bueno, está bien. Eso no es ser buena compañera, no, porque me, ¿no? Yo no me tiro. Bueno, cuando vaya a Notre Dame no te voy a invitar. Dale, yo ni quiero ir. Sí, me voy yo ir quería otro. Notre Dame acá nomás. No, ni quería. Bueno, yo tengo otra noticia, porque ya hicimos salpicadito. Vos tiraste dos, hiciste trampa, yo tiré la de las católicas que abortan. Pero ahora tengo un título que es bastante complejo, que dice así. Las tremendas críticas que recibió Carmen Barbieri tras teñir el pelo a su perro. Ay. ¿Dónde están los defensores de los animales? No lo puedo creer lo que me estás diciendo. Muchos famosos aman a sus mascotas, tanto que suelen llevarlas a donde vayan. Ese es el caso de Carmen Barbieri, 64. Porque viste que las cosas de cara, gente, ¿te tira la edad? Sí, entre paréntesis, 64. Sí. Quien el año pasado perdió a León, su adorado perrito. Entonces, llegó a su vida Rey, un hermoso caniche blanco que la capocómica ama y atenta al último grito de la moda. No, Carmen decidió hacerle un cambio de look a su mascota, tal como se usa en la cabellera de las personas, un teñido de pelo con un llamativo color medio turquesa. No la puedes creer. Las orejitas y las patitas. ¿Y de qué color es el perro originalmente? Blanco. Ay, no lo puedo creer. Y la foto es increíble. Si alguien quiere, subíla al Facebook. Subíla al Facebook del Grito, por favor. Que alguien que se mete en el Facebook de Radio El Grito abre y ve una foto de Carmen la Barbieri. La persona que está escuchando y quiera ver la foto, nos la pide, se la mandamos por WhatsApp. Sí, ya fue. Bueno, tengo mensajes. Dale. Pará, porque tengo mensajes. No, también es que son las 11 de la mañana. Dale, que nos van a echar. Bueno, dale. Hola, Willy manda un mensaje y dice: Willy. Hola, las crecidas. Un aporte. Otra forma de utilizar la frase en tiempo presente: estamos yendo para las rabonas. Desde las chacras con Cari, el Toto y la Mar en coche. Esa es. Muy bien utilizado, Willy, muy bien. Yo estuve practicando, ¿viste? Recién. Y medio como que no me salió muy bien, pero se los quiero compartir a ustedes dos y las personas que están escuchando. Esto de Mudimos el Lenguaje, que hoy estamos haciendo la Mar en coche. La semana pasada fue Te falta un tornillo y la semana anterior, que fue cuando empezamos, fue A troche y moche. Sí. Entonces yo escribí una frase donde reúno todas las expresiones, pero no me salió muy bien. Igual lo voy a compartir porque no me importa. No, ¿está bien? Me encanta porque la tarea, bueno, ¿cómo hiciste la tarea? Bueno, voy. En el entretiempo hice la tarea. Voy, dice. Estoy tentada, ya aviso. Hay personas que cuando se sienten enamoradas y entregan su amor a troche y moche, se las acusa de que les falta un tornillo. Pero a esas personas no les importa nada, ni que las tilden de locas, ni quedar expuestas, ni perderlo todo, ni la mano en coche. ¡Ey, pará! Está mal tú por aquí, lo leo. Estuviste muy bien. ¿Bien? Muy bien, 10. Muy bien, 10. No, y yo muy bien. Todos los jueves voy a ir haciendo, como voy a ir sumando una más. ¿Cómo se juega la memoria? Guárdatelo. Siempre arrancas la misma y se va sumando. No sé si arranca la misma. Para mí tiene que ser la misma. O sea, ¿yo continúo la historia? Para mí sí, todo lo que le va pasando. Hay personas que cuando se sienten enamoradas y entregan su amor a troche y moche, se las acusa de que les falta un tornillo. Yo no sé cómo no soy profesora de lengua, por ejemplo. No, pero estás muy bien. Estoy acá con ustedes. Con esta sesión. No lo puedo creer. Por eso, que sea diferente. ¿Qué hice mal? Bueno, manda un mensaje nuestro compañero Tomás Astelarra. Sí, me suena. ¿Te suena? Y dice: nuestro sincero homenaje a la Mar en coche, histórico noticiero de la comunicación comunitaria en FM La Tribu, ahora programa de entrevistas que sale en no sé qué horario de la nueva grilla del Grito. Muy bien, muy qué atento. Qué están gente todas. Atenta, la gente de producción es así. Perfecto. Bueno, acá tengo otro mensaje del señor Alfredo que trabaja mano a mano ahí. Sí, sí, la jueves que viene lo podemos traer acá. Venite, Alfredo. Vos somos medias radicales y no dejamos pasar. No, no pueden venir varones, pero nos puedes mandar mensajes, no te preocupes. La Mar en coche sale los lunes a las 19 horas. Ahí tenés. Ay, qué bien. No, alguien que hace la tarea bien, sí, Moni. Sí, gracias, Moni, porque iba a quedar el mensaje. Sí, Tom, sí. Sí, dale. No tenga idea. Bien, Moni, gracias. Bueno, y señor Alfredo nos dice: Rodríguez Sá ya hizo réplicas del Cabildo Porteño y la Casita de Tucumán. No, pero eso no garpa, tiene que ser Notre Dame. La cual se quemó hace poco. Así que si hace réplica de Notre Dame, la puede hacer completita, inaugurar un gran incendio y choripaneada para todos. Qué informado que está ese muchacho, yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Bueno, escúchame, voy a tirar la última cortita y al pie de noticia así random que no tiene nada que ver con nada. A vos te va a interesar bastante, Fuji, déjame decirte. A ver. Porque reúne dos cosas con las que vos tenés mucha afinidad con una y muy poca afinidad con la otra. Ay, bueno. Sí. Bueno. Resulta que un muchacho, un ingeniero, ¿cómo se dice? A ver, déjame. Un ingeniero informático de la UBA, sí, de la Universidad de Buenos Aires, está viviendo en Israel, en Tel Aviv. ¿Sabés qué hizo el muchacho este? ¿Qué hizo? Desarrolló una plataforma digital donde él subió toda la discografía de Luis Alberto Spinetta, desde principio a fin, toda su discografía, y la metió en una plataforma digital, en una plataforma así, ahí adentro de la computadora, sí, donde este programa fue leyendo todos los algoritmos de las canciones, de los discos, como cosas en común, algoritmos. Vos sabés lo que es algoritmo, sí, te lo puedo explicar. Es como coyuntura. Sí. Es lo mismo. Es como coyuntura. Bueno, algoritmo, es lo mismo. No importa, vos no preguntas qué es. Mezclas todo. Escuchá, porque esto es increíble. Entonces logró la máquina mezclar hacer una lectura de todas las canciones, de todos los discos de Luis Alberto Spinetta, y a partir de eso le dijo a la máquina, bueno, máquina, ya está, leíste todo, sacaste ¿estudiaste? Los algoritmos de toda la discografía de Flaco, bueno, ahora hace lo tuyo. Entonces, esta máquina, esta plataforma, escribe canciones cual Luis Alberto Spinetta. No, no. No, sí, vos no la podés ni creer. Ay, no. Yo, sí. Juramos que es verdad la noticia. Juramos. ¿Te puedo leer un solo verso? De la máquina. ¿La máquina? De la máquina después de haber leído todo de la discografía. No es la máquina de hacer pájaros, no es la máquina de hacer Spinetta. Sí, sí. A ver. Dice, así, mientras la luna se oculta, no quiere decir que no hablaron jamás. Pues habla en mí, late en mi alma, no está. No, no. Al fin, yo no tengo un solo rastro tuyo en mi vida. ¡Podría ser re Spinetta! ¡Es increíble esta máquina! No, para mí no. Es muy simple, no. No podría ser Spinetta. ¿Cómo una máquina va? Pero a ver, quiero decir, ¿por hay qué? Gente para todo. ¿Qué necesidad hay de hay meter todo en una máquina para que alguien escriba como Spinetta? Si ya, no, si ya estuvo él. Y para eso es lo suyo. ¿Y pero por qué es para los cantautores frustrados que dicen, yo soy malísimo escribiendo, pero quiero romperla? Quiero ser el próximo Flaco del 2000. No, pero y ¿por bueno, qué te llevo la máquina? Ahora, si te corta la luz y fuiste. ¿Eh? Tanta ambición. Y bueno, porque qué sé yo. Yo tengo, no. Yo tengo una noticia cortita que dice, gran hallazgo. Uh-huh. El video de la novia de Sergio Denis buscando pareja en el programa de Claribel Medina. ¿Pero Sergio Denis no está internado con un pie al otro lado? Bueno, pero hay un video. ¿Lo viste? De la novia. ¿Vos lo viste ese video? De Sergio Denis buscando pareja en el programa de Clarín Media. Pero mira, pero no puedo, pero no puedo aguantar, no puedo aguantar que se muera por lo menos. No, pero pará. Pero hay lugares para buscar pareja, pero lo tenés que hacer en un programa que se está y está el video. No sé si alguien quiere que les mande el video. Nos escribe por WhatsApp. De la novia de Sergio Denis buscando pareja en la tele. Nos mandan un mensaje. Y de Yapa te va la fotito del pelo tenido de Carmen Barrieri, por si, por si estás aburrido y no sabés qué hacer. Acá, bueno, nada. Bueno, vamos a escuchar música. Bueno, ya me cansé de escucharte, sí, a vos, eso, escucharla a Moni, escucharme a mí, basta. Bueno, eso fue el salpicadito de noticias. Igual cosas que pasan ese, en el mundo. A ese del Flaco Spinetta le van a venir a tirar de las patas. Pero es muy. Sí, no, no. ¿Pero no por qué? ¿Qué necesidad hay? Hay gente. ¿Sabes qué descubrí yo con mis años de vida? Cuando me pregunto, che, ¿habrá alguien en el mundo que tal cosa? Y al toque me respondo, hay gente para todo. Hay gente, seguro que ya lo hicieron, seguro que ya lo pensaron, ya pasó, y hay gente para todo. Bueno, nos vamos con el tercer tema de este temas temáticos, la palabra corazón, con Corazón Delator de Soda Stereo. Me gusta, me gusta. Mucho. We'll be right back.

frente a la terminal de Villa de las Rosas. O comunícate al 03544-494927. Telecabinas 1111. Cabinas telefónicas, acceso a internet, artículos de kiosco, librería y mucho, mucho más. Telecabinas 1111. Horario muy amplio. Sobre ruta 14, en lo más alto de Los Hornillos. La pulpería Resto Bar Cultural en Villa de las Rosas. Un espacio único donde vas a disfrutar del arte, la naturaleza y la gastronomía. Música en vivo, cine, teatro. La pulpería cervecería, comidas y mucho más. Abierto mediodía y noche. Ruta 14, kilómetro 124 y medio, a 5 cuadras de la Plaza de Villa de las Rosas. Ecoferia San Javier, porque confiamos en la economía local y defendemos el trabajo de los pequeños productores. Llegate a la Ecoferia, te ofrecemos panificados, conservas, plantas, cosmética natural, verdura orgánica, quesos, comidas y bebidas saludables, dulces y mucho más. Para lograr la soberanía alimentaria, consumí local. Ecoferia San Javier. Te esperamos los miércoles de 10 a 13:30 horas en la plaza. Y al verte yo no puedo detenerme, soy como un loco que duerme y al momento despertará, y así como las nubes se detienen después de un vendaval, viene la calma, a todo Dios le pasa la creciente, menos el amor que llevo en mi alma. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. A todo Dios le pasa la creciente, menos el amor que llevo en mi alma. La Crecida, lunes a viernes. Te quiero a las 10 de la mañana. Te quiero a las 10 de la mañana. Nuestro Valle. Contacto telefónico. Y ahora vamos a tener un contacto telefónico con Vero Contreras, que nos va a contar un poquito de qué viene este segundo encuentro que se va a realizar mañana en la Plaza de Nono, de productores, productoras de llamas, ovejas, tejedoras, tejedores hilanderes, que vienen de varias partes de Córdoba, de Cerro Colorado, de Calamuchita, de San Javier, a este segundo encuentro de productores. Bueno, igual la vamos a dejar que Vero nos cuente un poquito, que está ahí del otro lado. Hola, Verónica, buen día. Hola, buen día. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecida al espacio, a que... bueno, que estén acá pendientes de este encuentro, que nos hace muy felices. Qué bueno. A todas las que estamos compartiendo este grupo, que es un grupo infinito, que convoca a todos los que están interesados en la ciencia del textil. Bueno, a ver, contanos un poquito de dónde viene esta idea de hacer estos encuentros, cómo nace, a quién van a homenajear. Contanos un poco, así sabemos. Bueno, la verdad es que yo desde que llegué al Valle, que hace ya un poco, casi 10 años, que empecé a vincularme en esta red de hilos y tejidos, que hay tantos hilanderos y tejenderos en la zona que sostienen de forma, desde sus padres, abuelos, esta ciencia, estos saberes. Y junto con los que venimos de afuera, que también por ahí traemos otras, intercambiando este tipo de saberes. Viene hace tiempo, y nos encontramos en distintas ferias o en distintos proyectos que queremos hacer juntos, y pareciera que ahora es más el tiempo de conectarnos, de conformar este tejido tan, tan rico que hay, que está en el rescate de lo que había en lo prehispánico y que se sostuvo hasta este presente, junto con las técnicas que fueron viniendo de otras culturas, ¿no? Esta riqueza que sucede hoy. Y bueno, a ver, yo suelo irme por las ramas porque es un tejido muy grande y, como dicen, vienen de toda la provincia de Córdoba. Este es el segundo encuentro. Ya veníamos haciendo el segundo encuentro de este nuevo giro que empieza a suceder desde la esquila que hicimos en febrero, una esquila tardía, después de encontrarnos en un ciclo de cine que se hizo en Brochero con varios hilanderos que vinieron de las Sierras de Poche, San Javier, que nos volvemos a encontrar ahora. Ahí dijimos, nos falta vellón, y un productor de Pocho nos regalaba los, si nosotros hacíamos la esquila, nos regalaba el vellón de llama y de oveja. Y nos ayudaron desde la Dirección de Agricultura Familiar de la provincia para poder hacer la esquila. Pudimos pagar a un esquilador por primera vez. Antes hacíamos la esquila a tijera y tardábamos un montón. Vino Luis Martínez de un paraje de San Jerónimo, de Pocho, y hicimos la esquila en un día, hicimos 14 llamas, 12 ovejas, y el primer encuentro fue después de esa esquila, donde nos distribuimos los vellones y empezamos a pensar todo el proceso productivo del textil, desde el productor de la oveja y de la llama hasta pasando por el que la procesa, abre ese vellón y hace este hilar nubes, como dice Inés Amaya, el que lo teje, y toda la ciencia que hay detrás de un tejido de artesanía tradicional. Hay una cosmovisión que se empieza a hablar, y bueno, pues, gracias a hilanderos de la zona como Eric Rojas, Isabel Merlo, Vero Pino y tantos, me voy a olvidar de varios, pero bueno, ese intercambio, eso que traen de forma ancestral, con algo muy mágico que empieza a suceder también, que trae Podi Mutilengo de allá de Las Tapias, que ella está representando la Secretaría de Cultura Familiar de la Nación, sí. Viene trabajando hace mucho tiempo con la comunidad boliviana de Las Tapias, que están en los hornos de ladrillo, pero que atesoran unos saberes sobre cosmovisión andina hermosos, y todo esto del textil y lo que trae. Y cuando lo comparten y lo comparten en el grupo, la gente de acá de siempre dicen, empiezan a comprenderse y a ver cantidad de cosas que tienen en común. Así que este segundo encuentro surge por cosas que surgieron en el primero, de intercambiar en tintes naturales. ¿Y qué? Ibero, ¿y sí. cómo sería? ¿Qué hacen en este encuentro? ¿Tienen charlas? Hay un intercambio de saberes, sí. Increíble, mágico. Al punto, bueno, en el primer encuentro lo que surgió fue el nombre, Muyuna. Es un grupo, una red que es abierta a todos los que quieran sumarse, productores, hilanderos y tejenderos, que surgió el nombre Muyuna, que es como llaman en esta zona al tortero del uso con el que se hace el hilo, se convierte el vellón en hilo. Ese tortero hace que gire, y Muyuna, además, en quechua significa el original movimiento del universo. Ese conocimiento está acá, y está, como cuenta Eric, de las casas para adentro, y empieza a transmitirse y a compartirse. Inés Amaya va a ser nuestra anfitriona en este segundo encuentro, en Bajo del Molino. Es una amiga de todos, de todo este grupo. Enseñó a muchos de los que venimos de afuera a hilar, y siempre compartió sus saberes. Y en el encuentro con estas charlas empieza a recordar un montón de cosas. Y eso, bueno, tiene un valor muy, muy especial para todos, muy profundo. Así que en este segundo encuentro comienza a las 9 de la mañana, en ronda de hilado y de mates, donde nos vamos a presentar y vamos a traer lo que en esa distribución de vellones de aquella esquila nos llevamos, vamos a traer un porcentaje de ese vellón para poner en el banco de lana. Esto también lo trae Eric, eso sucedía antes, ¿no? Un paraje que se caracterizaba por tejer venían de otro lugar donde se caracterizaban más por el hilado y decían, bueno, necesito unas mantas, unos ponchos, y dejaban su hilo y dejaban otro tanto de hilo para la gente que tejía. Entonces utilizamos esa misma forma en todo el proceso, eso es lo que queremos hacer, ¿no? El productor nos va a dar su vellón y la devolución a ese vellón va a volver en hilo. Qué interesante, Vero, recuperar esos saberes perdidos, esa identidad que nos quieren quitar, ¿no? Volver a recuperarla a través de eso también, esto que contás, que se encuentra en diferentes comunidades, ver en cuántos lugares nos podemos encontrar, ¿no? Las personas. Y te hago una pregunta, este encuentro de, si bien hoy, mañana va a ser el segundo encuentro más masivo, con hilanderas, hilanderos que vienen de otros lados. Después, durante el año, acá está esta agrupación que se juntan asiduamente. ¿Cómo es? Bueno, tengo una noticia muy linda, que lo que queremos también es que todos los referentes que vienen sosteniendo estos saberes puedan brindarlos y tener una reciprocidad. En Nona encontramos una recepción muy, muy interesante, porque ya dentro de poco seguramente van a anunciar los talleres de hilado de Inés. En Nono van a haber talleres de hilado. Qué bueno. Calculo que, bueno, después la idea es poder convencer a las distintas comunas y municipios en que tomen a sus referentes y puedan ellos brindar estos saberes. Y así estar conectados en cada uno de los talleres, ir gestando esto que va a ser en red. Ya está el siguiente encuentro grande, que va a ser el 17 y 18 de mayo en Mina Clavero. Y surgió también del primer encuentro, alguien que se acercó fue Mariana López, la hija de Atilio López, de la familia Ceramiqueras de allá de Mina Clavero, sí, de Puente del Cura, y nos invitaron a hacer uno de los encuentros que sea también con la familia Ceramiqueras, que es un encuentro de tejenderos y ceramiqueros, porque en las cerámicas se encuentra las guardas, están, viste, las estatuillas, sí, de cerámica que se encuentran, están los tejidos que se hacían antes. Y cuando vino Mariana y empezaron a conversar con la gente del grupo, decían, mi abuela contaba que iban para Puente del Cura y llevaban mantas y traían cántaros de agua, de cerámica. Y bueno, hay un montón de conocimiento y intercambio que hay también ahí. Así que 17 y 18 de mayo va a ser en Puente del Cura y en el Comichingones en Mina Clavero. Bueno, ya para esa fecha también nos comunicaremos. Está bueno que sepan que desde Radio El Grito, Radio Tincu, la radio FM Sierras. FM Sierras, las radios comunitarias del Valle, las Chacras, siempre a disposición para contar, para hacer saber que esto está pasando, que estos saberes no están olvidados, que se están recuperando, que nos vamos encontrando. Así que también, claro, eso, cuenten con la radio para que nos cuenten cómo va a ser el otro encuentro. También después podemos hacer una telefónica y que nos cuenten cómo fue el de mañana, qué pasó después del encuentro de mañana. Se tienen que hacer un recito y venir, son parte del tejido ustedes. Claro, somos las parte. Las radios del valle, parte de los tintes, de los colores, ¿no? Sí, qué lindo. Se va fortaleciendo. Qué bueno, Vero. Gracias, bueno, por eso. No, gracias a ustedes por esto, por la comunicación, y seguimos en contacto. E invitamos a todas, a todos los que están escuchando, que se acerquen mañana. ¿Es en la Plaza de Nono? No. Es importante eso. Es en la casa de Inés. Es en la casa de Inés. Ella vive bajo del molino. Ahí va. En bajo del molino de Nono. Viste que en la ruta están los listes y hay una paradita, hay como una curva y hay una parada de, sí, colectivo. Esa hacia abajo, hacia el río. La primer tranquera, donde van a ver unos árboles caídos por el último temporal fuerte, esa es la casa de Inés. Bueno, muy entonces cerquita de la ruta. Están todas y todos invitadas. Mañana a las 9 de la mañana arranca. Arranca a las 9, almuerzo a la canasta, pero también Martín, su hijo, va a hacer unos choris para quien no tenga ganas de cocinar, puede comprarse unos choripanes, y Inés está preparando unas tortas fritas. Ah, bueno, con tráiganse todo. Mate, sí, vamos a ir, esta invitación viene con todo, no falta nada. Listo. Bueno, sí. Vero, te agradecemos un montón la comunicación, que disfruten mucho del encuentro de mañana, ya nos contarán cómo sucedió y lo que va a seguir sucediendo y cómo van a seguir hilando estos saberes y estos encuentros en el Valle de Tras la Sierra. Y fortalecidos por ustedes, gracias bueno, por el espacio. Muchas gracias, Verónica, buen día. Fortalecidos entre todos, que tengan buen día, lindo programa. Buen gracias. Día, gracias. Hasta luego. Pasó hola y media, ya pasó. Vamos con una musiquita y yo te propongo ahora una comunicación telefónica luego con bueno. La columna de fútbol femenino habitual por de cada favor, jueves nos metemos con las en el fútbol femenino. Tienes una pinta de futbolista vos que yo no la puedo ni sí, empezar a creer. Sí, no sabes lo que es el jueguito, tiki, sí, tiki, la pasa. Voy a empezar a entrenar. Bueno, dale. Bueno, vamos con una musiquita. ¿Qué viene ahora vos que estás en todas? Corazón suicida de Mimi Maura. Corazón suicida, no puede soportar el alma herida. Sin fe, se refugia en lágrimas, recuerdos del ayer, la fe perdida. Argentina. Contacto telefónico. Hola y media ya pasó de esta crecida los jueves. Si no me falla la percepción, estamos en comunicación telefónica con mi amiga personal columnista de cada jueves, Macarena Gómez. ¿Estás del otro lado? Hola, Floripa, claro que sí. ¿Cómo estás? Qué bueno escuchar tu voz en el aire. Siento que me vuelve el alma al cuerpo. Qué bueno, bienvenida. Qué lindo ese aire de la sierra que me transmitís también. Sí, te extrañamos el jueves pasado, sobre todo porque casi ninguna de las que estamos acá estuvimos, y vos tampoco. Te pegaste el faltazo, sí. Vos también. Me gusta. Estábamos coordinadas, se ve. El falso somos así, estamos siempre conectadas, a pesar de los 1000 kilómetros que nos separan físicamente. ¿Cómo trata la ciudad allá? ¿Bien? Sí, la verdad que sí. Esperaba que el otoño fuera un poco más crudo, por ahora lo vengo llevando bien. Bueno, aguantá que estamos en abril igual, tampoco te emociones. Sí, ya sé. Esto puede doler en un par de semanas. Ahí te quiero ver. ¿Qué pasa con el fútbol en el país? Contanos que estás ahí metida, empapada en el tema. ¿Qué novedades tenés para contarnos? ¿Qué pasa con el fútbol? La verdad que, bueno, muchas novedades y buenas noticias para las pibas. Por fin. El 12 de abril, hace dos viernes, si no me equivoco, fueron los primeros contratos firmados profesionales en la historia del fútbol femenino en nuestro país. Increíble. Lo hizo el club San Lorenzo de Almagro, el cual incorporó a Macarena Sánchez, que bueno, Macarena Sánchez ya hablamos varias veces de ella. Fue quien impulsó todo esto, claro. Claro, así que bueno, al parecer se iba a quedar sin club, era lo que por ahí muchas temíamos que llegara a pasar, que se la coma todo este aparato del fútbol, y bueno, ella no vuelve a jugar por un tema de miedo, como intimó a la AFA y a su ex club, Guayurquiza, pero no, San Lorenzo confió en ella, la va a fichar para el próximo torneo, y bueno, con la novedad de que además el club San Lorenzo va a acompañar con más contratos. Recordemos que la AFA va a dar 120.000 pesos mensuales para cada club, esto se divide en 15.000 pesos para 8 futbolistas solamente. La novedad que presentó Lammers el otro día en conferencia de prensa junto a Liana Medina, una jugadora histórica de las Santitas, y a Macarena Sánchez, la nueva incorporación, fue la presentación de 7 contratos más. En total van a ser 15 las futbolistas que puedan cobrar, que es un número mejor al de 8 que se había planteado en un principio. Por lo menos hay 11 titulares. Exacto, y además va a sentar un precedente y una vara, porque River y Boca van a querer hacer lo mismo, Guayurquiza calculo que también, que es uno de los equipos de más renombre, y bueno, los clubes que puedan y tengan ganas de aportar algunos contratos más, no solo los que da la AFA como apoyo. ¿Y cuál es el promedio de mujeres que conforman un plantel de fútbol? 11 dentro de la cancha, pero ¿cuántas en promedio? Un promedio de futbolistas en un plantel de primera es entre 25 y 30 jugadoras. Bien. Después, bueno, obviamente cada club tiene la reserva y otras chicas que también entrenan. Pero ya de movida, para un partido son 18 las convocadas, 11 las que juegan y 7 que se quedan en el banco suplentes. O sea que ahora tenemos estos 15 contratos, que bueno, San Lorenzo aporta 7 más los de la AFA. Es un comienzo. El otro día tuve la posibilidad de hablar con Maca Sánchez en Defensores del Imposible, en el programa que tenemos acá con los chicos en la ex-ESMA. Bien. Y le pregunté un poco a ver de qué opinaba ella de los clubes. Bueno, medio como que todavía no había firmado con San Lorenzo, esto fue el jueves y ella firmó el viernes. Y bueno, no me quiso decir cuántos contratos eran, pero sí ella plantea una idea nueva de fútbol, que esto es lo que me parece más interesante, de no ser el típico fútbol machista que estamos acostumbradas, sino que ella junto a varias mujeres y a varios grupos feministas plantean un fútbol nuevo, un concepto de fútbol nuevo con otra identidad. A ver, ¿cómo es eso? Un fútbol que sea disidente y sobre todas las cosas feministas. Me parece algo interesante porque dentro de nuestra cultura estamos acostumbrados a ir a la cancha y que por ahí se putee un poco al adversario, y lo que ellas plantean es otro tipo de fútbol. Me encanta lo que la verdad que contar. Me parece muy difícil, pero me gusta la idea, realmente me pareció muy atractivo lo que contaba. Hay un video si lo quieren ver en internet, lo subió La Matria, en el cual participan varias personalidades del fútbol y también algunos periodistas. Así que bueno, si lo quieren mirar... Sí, lo quiero. ¿Dónde está? ¿En YouTube? Está en YouTube y en el Facebook y en el Instagram de La Matria. Bien, allí voy. Yo en todo caso después les paso el link y lo comparten en las redes. De una. Y bueno, después un poco hablamos de los objetivos de este fútbol femenino, porque si bien se ha avanzado bastante en estos 3 meses, hemos ido muy rápido de no tener nada a ya prácticamente ser semiprofesional. Sigue lo que son las divisiones infantiles y juveniles. En la Argentina hay un déficit muy grande de jugadoras chicas, si bien cada vez se ven más en los clubes, en las escuelitas de barrio, siempre en menor medida mujeres, pero bueno, hay que buscar que se dé fútbol en los colegios, que sea una opción, aunque sea, porque tampoco es obligar, pero sí que sea una opción en los colegios, que los clubes tengan divisiones formativas y a poquito ir sumando contratos, además de estos 15 que va a plantear San Lorenzo, bueno, que el próximo torneo salgan 20. Y así hasta llegar a un número de 30 sería lo ideal, dentro de lo que es un plantel profesional. Después habría que sumar también a la División B, porque esta plata que destina AFA y todo lo que estamos hablando es solamente de la División A. Y también puede llegar a incluirse una División C en lo que va a ser el torneo que viene, pero eso todavía no está aclarado. Eso sería un poco lo ideal. Y también agregar a las ligas del interior, porque bueno, también estamos hablando de lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, claro, y Región Metropolitana, pero en la Liga del Interior, imagínate, Córdoba, del Interior, Mendoza, bueno, todas las provincias tienen ligas y muy buenas jugadoras. Me imagino. Qué interesante esta propuesta que nombrabas antes de la que habla Macarena, de un nuevo fútbol, ¿no? Un fútbol disidente, fútbol femenino sororo, ¿podría ser el título? Fútbol feminista sororo me gusta. Sería algo así, porque me decías, hacías referencia a que... a los insultos que suceden en la cancha cuando vas, ¿no? Y a ver, ¿cómo sería una canción, por ejemplo, de este nuevo fútbol? ¿La barra brava qué canta en un fútbol disidente, feminista y sororo? ¿Cómo es? Llevamos en los botines revolución. Ahí tenés, ahí tenés. No tenía que pensar, ya estaba escrito. Me gusta, me gusta la utopía. Llevamos en los botines revolución, me encanta. Me encanta. Qué bueno que traes buenas nuevas noticias, me gusta. Yo soy mala en el fondo, y creo que la lectura que termino de hacer, si me pongo a hilar fino, es que ojalá que no sea ninguna jugada política y sea realmente una batalla ganada de toda esta lucha de las pibas que queremos jugar al fútbol. No, esperemos que no, que se siga acompañando a las jugadoras y que bueno, realmente tengan el lugar que merece. Será de a poquito y bueno, si es una movida política, como lo son todas las movidas, que sirva para algo y que no quede solamente en un plumazo o en sacarse la foto como es siempre, sino que haya un laburo por detrás también. Sí, yo creo que en realidad es inminente. Esto que está pasando es inminente porque también hay cada vez más mujeres o familias o personas yendo a ver los partidos del fútbol de las pibas. Así que eso también denota un cambio que es inminente. Sí, se nota un cambio muy grande. Ayer jugaron la Guay Urquiza y Boca, dos grandes equipos, dos aspirantes al título, a las 15 horas en Casa Amarilla, acá en la capital federal, y realmente hubo un marco de público increíble, y es un día de semana. Laboral, sí, horario laboral también. Horario laboral, y bueno, realmente impresionante. El domingo también se enfrentaron porque debían una fecha y el marco fue impresionante lo que pasó en la cancha de Arsenal cuando fue el repechaje por Panamá, 6.000 personas, realmente increíble. Y lo que terminamos por ahí de cerrar un poco con Maca Sánchez en la nota que le hice el otro día es que las jugadoras tienen que hablar un poco más, no solo ser ella o por ahí que justo ella tuvo el problema este, no las jugadoras que están bien y que no tienen nada que reclamar, sino que ellas realmente tienen que ser las voceras del resto y no ser siempre las mismas 10 o 15 que hablan, sino que verdaderamente se tiene que formar un movimiento futbolista feminista, como venimos hablando. Me parece que es un poco el objetivo de todo esto. Si bien hay muchas organizaciones feministas que están acompañando, no lo tienen por qué hacer, porque hay muchas que ni siquiera sabían que había torneo de fútbol, pero sí acompañaron el reclamo de todas las jugadoras. Así que eso es por ahí lo que Maca Sánchez decía, con mucha razón, ¿no? Sí, claro. Que las futbolistas deberían acompañar un poco más con su voz y con tanta llegada que tienen en los medios, porque, bueno, todas van a jugar, van a participar a los programas de juegos o cuando las llaman para alguna nota, pero estaría bueno que acompañen un poco más el colectivo. Genia. Bueno, Maca, agradecemos infinitamente el contacto y nos escuchamos nuevamente el jueves que viene. Creo que acabo de apodar a esta columna con la frase "está pasando". Se me acaba de ocurrir, lo quería compartir con ustedes. Bueno. Está pasando. La columna se llama "Está pasando". Perfecto, me encanta, Floripa. Me encanta escucharte a vos también. Te mando un abrazo enorme y agradecemos la comunicación telefónica una vez más. Abrazo para ustedes, chau, chau. Adiós. Nos vamos con una musiquita porque estamos en la tres cuartos de la ola. ¡Ah! Tres cuartos de la ola. Se va, se nos sí. va, ¿eh? ¿Qué viene? Que estás ahí de DJ. Los Abuelos de la Nada, Himno de mi Corazón. De mazo. Muy bien, seguimos acá en La Crecida del día jueves, en Radio El Grito, en la Sierra Come Chingones, en la Tincu, en algún momento del día, horario, donde estemos, pero estamos en todas partes. Creeríamos que estamos ubicadas geográficamente en este momento en Los Hornillos. Sí, ¿no? Estamos acá. Estamos saliendo por todo el valle, pero estamos instaladas, sentaditas, en Los Hornillos, en el estudio central de Radio El Grito. Bueno, como les conté al principio del programa, se volvió a comunicar con nosotras nuestro queridísimo amigo en la gran ciudad de Buenos Aires, el señor Cósmico Gutiérrez. Ay, Cósmico, sí, mi amor. No sé si la gente sabe de quién estamos hablando. Ay, para que se nos... No, había un tema que quedó medio colgado. No, pero si no después, no, porque quedó un tema ahí colgado. ¿De qué? ¿De música? De música, porque la gente siguió mandando de corazón, pero había uno que estaba ahí colgado, pero no, si no lo pasamos con el cierre. ¿Lo trajiste vos? Yo no me voy a hacer cargo de eso. Es la palabra corazón, ¿no? Sí, la palabra es corazón, pero yo no me voy a hacer cargo porque... A ver, escucha, sube un poco, a ver. Bueno, por favor. Esta fuiste vos. Esta fuiste vos. Esta chica. De las canciones más pegajosas que hay. No, a ver, a ver. No, no la saqué todavía. Ya lo sé, mi corazón que no ve, mi corazón que no siente. No, yo hasta que no llegue el estribillo no paro, ¿eh? No, escucha, subile. Nada de primavera este enero y bajar a la luna para que juguemos. No, es un temón. Qué pegajoso, que me quiero morir. La mar en coche está más pegajoso que la voz. Claro que es este tema. Subime el volumen a mí, por favor, de ahí. Ahora sí. ¿Vamos a cantar la capela? ¿O qué? No, yo no me animo a eso. Lo peor es que quedas grabada, quedas escrachada. Moni, siempre. Moni, ¿vos te animás a cantarla un poquito? Vale, vamos a las tres juntas. El coro. Partido. Vamos, partido. Todos en sus casas. Vamos, partido. No sabemos la letra, la vamos a inventar. Bueno, bueno. No, bueno, Moni, tranqui, no. Moni, ¿qué hace lo que quiere esta chica con la operación? Lo manda Alejandro Sanz. ¿Cómo se llama Alejandro Sanz? ¿De dónde es este muchacho? Gallego. ¿No es gallego? ¿No es de acá? ¿No es de Centroamérica? No. Tráeme el CV. O sea, pasamos a Alejandro Sanz y la gente no para de pedirnos canciones y le ponemos a Alejandro Sanz con... Escucha. Subila ahí. Casi que me gusta. ¿Quién me tomará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Partido. Primavera ya está invierno y bajar a la luna para que juguemos. Y si tú te vas a hacer cariño, que va a curar el corazón partido. De verdad, está en el ranking 10 de las canciones más pegajosas, creo que existen. No puedes creer que estamos escuchando. No puedes creer que tus emociones. No puedes creer que hacemos radio los jueves a la mañana y pasamos a Alejandro. Sí, hacemos lo que queremos, no nos importa nada. Nada. El juez nada. Es nuestro. El disidente. Es todo. Bueno, ¿querés contarle a la gente que está del otro lado con Ale Sanz de fondo? Quisiera saber de dónde es, insisto. ¿Quién es nuestro compañero queridísimo Cósmico Gutiérrez? Sácame a Ale. Sácame a Ale porque no puedo parar de mover el cuerpo. De una manera extraña muevo aparte. Sí, no lo pueden ver. Yo pensé que te sentías mal. Pero me estoy moviendo porque me lleva a un lugar, no sé. Bueno, Cósmico Gutiérrez, Cósmico, es un ser de la vida, ¿no? Porque no voy a decir es una persona que va cambiando, pero no. Es un ser de luz de esta vida, de esta hermosa vida. Es un oyente de Radio El Grito, alguien que ha viajado, que ha estado por acá, que conoció este valle, que lamentablemente su vida es en la gran ciudad, una vida bastante compleja, porque él tiene un departamento ahí en Calle Corrientes, un décimo piso, una cosa complicada. Complicada, pero él se empecina en seguir sosteniendo su vida de hippie en la ciudad, que no es tarea fácil. Para nada, porque una cosa es ser hippie acá, otra es ser hippie. O ser un mar en coche acá. Yo también. Sí, también. Pero ser hippie en la ciudad es muy, sobre todo, el nivel que... Que Cósmico nos ha... No sé, podemos hacer como una retrospectiva pensando a ver qué fue, que las cosas que Cósmico en sus mails nos va contando de la complejidad de su vida. ¿Querés hacer un reconto? Sí, recuerdo que su último mail, él nos contaba de que en la reunión de consorcio del edificio le había propuesto a todos los vecines empezar a separar la basura, ¿no? a separar la basura, reunir toda la basura del mismo edificio en un mismo lugar, que ahí era un poco lo que yo le intentábamos contar, que porque él proponía que ese lugar de encuentro de la basura, los residuos orgánicos, sean el pulmón del edificio, todas esas ventanas que dan, y era como raro, ¿no? Porque no era un lugar, imagínate el olor, las ratas, muerte. Sí, no, él hace unas propuestas que, sí, que a la gente no le importa, aparte, claro. No es la problemática del consorcio. No, bueno, pero en esta reunión de consorcio había propuesto que reunir todos los residuos orgánicos y poder hacer biogás, biogás. Así el ahorro energético con el ascensor, con la cochera, con el portero. Que eléctrico. Se reducía igual, el uso se reducía un poquito. Porque quedaba escueto un poco. Quedaba escueto para la vida de ciudad. Claro, había capaz. Creo que habíamos hecho la cuenta de la generación de biogás respecto de la energía eléctrica y a ver, eran 5 o 6 viajes por día nada más en ascensor. Entonces eso ya complicaba. Requería de una organización previa, como bueno, yo voy al supermercado, ¿alguien precisa de algo? Claro, bueno, Cómico propone eso, como un encuentro con los vecinos, charlar, era una vida difícil. Sí, él nos cuenta. Nos cuenta, tiene la salamandra, con leña, bueno, ahí en el 10º piso. Pero ¿qué nos cuenta hoy? Yo no sé porque este me acabo mail. De llegar y no hice Léelo. El filtro, la producción hizo el filtro, así que yo lo voy a leer así como llegó recién. Dale. Espero que no sea nada complicado para este horario. Dice, hola chicas, les vuelvo a escribir desde la gran ciudad. Quiero contarles que por ahora no hubo nuevas buenas con respecto a la idea del ahorro de energía eléctrica con el biogás. Ah, mira lo que estábamos hablando recién. Algunos vecinos me dijeron que lo estaban pensando, viendo la manera, así que aquí estoy esperando una respuesta. Estoy complicado que la veo, compañero. Dice, por otro lado, después de recorrer las sierras durante tanto tiempo, me han quedado algunas hermosas costumbres. Si hay algo que extraño mucho, es el viajar con desconocidos haciendo dedo por diferentes caminos. Hace un par de días que vengo intentándolo aquí por la ciudad, pero no es tan fácil como allá. Los que frenan siempre cuando me ven levantando el dedo son los taxis, pero no es lo mismo. Claro, está un poco confundido, está pifiado. Claro. O sea, imagínatelo, ¿no? Bajo el obelisco, nada que ver. Los bondis, todos le deben frenar. Antes de ayer estuve en Caballito haciendo dedo durante casi 5 horas. Igual estuvo bien, dice. Quiero saber cómo están ustedes, cómo está el valle, si ya llegó el frío. Ya les contaré más adelante de cómo me estoy preparando yo para el hermoso y frío invierno. Las abrazo muy fuerte, hermanas. Saludos a ese mágico valle y todos los que le habiten. Ay, pobre, otra problemática. No, sí. Pobre Cómico, sí. Es como un ser, un alma aparte, en pena caminando por la ciudad. Pero están buenas las propuestas que él hace. Claro. Vamos a separar los residuos, dejemos de consumir taxi, Uber, que está re caro el transporte. Acomodémonos, vas para allá, llévame. Y ahí conoces otras almas. Pues, no, es muy interesante lo que le propone, pasa que no lo entienden. No lo entienden. Es el sapo de otro pozo. Y lo quieren, le quieren cobrar, aparte el taxi le para los llega, pero sí. Le puede ser un quilombo bárbaro. Porque sí. Él está también, la otra vez que me comentaba un poco, él está con esto de poco manejo de dinero. Ah, me imagino. Viste que él quiere, no quiere manejar dinero. Me imagino proponiéndole masajes al taxista a cambio de que lo lleve hasta con una lectura de aura. Sí. Te pago con lectura de aura. Imagínate, muchacho. ¿Qué te pasa, flaco? ¡Bajate! Bajate, lectura de aura. No, sí. Te voy a leer el aura, le dice, o le llevo un yuyito. Ay, también sí. Le pongo un trueque con yuyitos. Al taxista yo, es muy yo bien. Llega un punto en el que me preocupo casi por el Cómico, porque yo veo que lo padece un montón. Él insiste, igual él está ahí, espera la respuesta del biogás. Yo la veo complicada, la verdad, desde acá. Pero bueno, él sigue esperando, sigue haciendo dedo. En él sigue haciendo sus pequeñas revoluciones adentro de la vía que le yo tocó. Yo confío, ¿no? Yo le pongo un par de fichas. Son pequeñas revoluciones sí. Que le hace, porque yo me imagino el consorcio, me imagino la reunión del consorcio. Imagínate un poquito, traslate las caras y llega Cómico en abarcas. Viste, en cayó de corrientes y abraza. Él abraza fuertemente a cada el del quinto C. Promedio de 20, 25 segundos abrazo. Abrazo. Con perfume entre leña y pachuli. Entre leña y pachuli, porque él acaba de hacer el fueguito con la leña. Indignades los vecinos, porque el vecino sabe lo que es con la leña, no puede querer que del departamento sale olor a leña y él abraza. Y es raro, imagínate el consorcio, el señor. Durito y Cómico con el abracito proponiendo el biogás. Repartiendo barritas de algarroba con miel de chaña de arrope y. Él la lleva para coche. Compartir. En sí. El, no circula ni un mate. En la reunión del consorcio ni un mate. Hay tanta bronca que ni un mate. Me dijo que extrañaba los yuyos transerranos. Así que estaba viendo qué iba a hacer con esa situación porque él los necesitaba para el mate mañanero de cada día. No, pero ahí en el balconcito donde él tiene ahí la albahaca, capaz que después. Mandémosle un mail después. Ahora vamos a responder. Sí. Vamos a mandarle un mail. Y también le ofrece, si quiere alguien decirle algo, proponerle algo a algún oyente que esté en este momento escuchándonos, si tiene alguna propuesta para nuestro amigo Cómico Gutiérrez en la gran ciudad de Buenos Aires, también es bien recibida. Él la va a ayudar. No, por favor, ayúdenos. O le pasamos el mail y se contactan directamente con él. O se contactan con él. Si necesitan contactarse con él, nos piden el mail también. Sí. Nadie nos pidió la foto de Carmen Barbieri. Qué raro. Yo no te la pediría, boludo. Qué raro que no pidió. O el videíto de. ¿De quién el video? De la novia. De la ser, novia de Sergio ser. Denis tratando de levantarse a alguien en el programa. ¿Pero de cómo Claribel sería? Medina. Yo voy a hacer lo mío, ¿no? Como, hola, yo soy Florencia, tengo años. Vivo en Tras la Sierra y estoy buscando novio. No. Soy, mido 1.48. ¿Qué digo? No sé. Yo voy a ver el video. Ahora termino el programa y lo primero que hago es ver el video del hallazgo, que no lo puedes creer. Bueno, nos llega otro mensajito. Dígame. Hace un rato largo. No voy a mentir. No quiero mentir. No, lo mandó hace un montón y fue quedando. Y ahora a decir, Soledad, que ya nos había escrito, que temazo el de Silvio, le había encantado el temazo. Ah, Fuji, eso fue casi el jueves pasado. No, pará. Eso fue el anterior. Y ahora mandó otro que dice, les paso un tema. Coracao Bobo de Alceu Valenca, nos dice Soledad. Que ya Moni muy bien hace la tarea, ya lo buscó, lo vamos a pasar cuando termine el programa. Ahí va a estar sonando a ver qué es. Entonces, una curiosidad me da. El Corazao. Yo cuando estuve en el Radio Evangelista pude aprender un poco de portugués. Sí. A Corazao. Algo importante va a acontecer. Ah, bien. Yo falo muy bien portugués. Me encanta, qué internacional. Creo que estamos a contrarreloj y tenemos que saludar rápidamente al sur. Sí, tenemos que saludar rápidamente porque la gente de la Sierra Come Chingones nos está retransmitiendo, por suerte, las radios comunitarias, que nos enredamos, nos abrazamos, nos besamos. Qué bien el amor. No, el amor va a salvar el mundo. ¿No? Ya lo dijo Cósmico. La red me encanta, lo dijo Cósmico, es verdad, lo dijo Cósmico. Y a nuestros compas también de Latincu, que vamos a estar saliendo en un rato, por allá a la tarde de Latincu, estamos saliendo también. Qué lindo que nos abracemos. Y si llega a entrar este mensaje, recordamos que este domingo, a partir de las 15 horas, en la Plaza de los Hornillos, va a haber radio abierta. Muy bien. Así que todos invitados a participar de la radio abierta. Que hacemos nosotros, Radio Grito, pues estamos fuera del aire y también hay un montón de cosas más que no te voy a contar porque tenés que ir. Por eso, como no nos dejan salir al aire de acá de la radio, nos vamos a la plaza, tomamos la calle. Yo corto la ruta. Y yo creo que hay que cortarla, sí, la ruta. Acostar. Sí, nos vamos a acostar en el medio de la ruta para vamos que a vengan los fuegos neumáticos. Sí, vamos a hacer eso. Voy a tapar la cara. Sí, dale, sí, ya van a volver, ya van a ver. No, para, calmémonos. No, tranqui, todo bien. Vas. No, presentá los papeles, después vamos a hacer el informe y veremos si pueden volver. Bueno, está bien. Bueno, Moni, tenemos algo más, nos olvidamos. Él, quiero decir algo, un chivo, este sábado en La Urpila está la señorita... Dafne Usorach. ¿Cómo me entero acá en vivo? Programón. Que la vi un día, así como casualmente me la crucé allá por Las Rosas en una tocada y me quedé toda la noche así como con las canciones, ¿viste? Como te queda adentro como, sí. ¿Quién me va a entregar? Bueno, sí, pero me pasó con Dafne Usorach. Me gustó tanto que me aprendí su apellido que pensé que era más difícil de lo que parecía. Y el otro día me levanté en mi casa, puse la pava y al toque me puse el disco ella que encontré en Spotify. Así que me estuve todo el día escuchando a Dafne, así que no puedo creer. ¿Cuándo es esto? ¿El sábado? Este ¿Ahora? Sábado. Sí. ¿A qué hora? Este sábado. No sé, la hora, Moni. A las 22. 22. A las 22. ¿Y la casa se reserva el derecho de admisión? ¿Me dejarán entrar si yo puedo ir? Siempre. ¿Siempre se reserva? Gente divina, aparte. Ah, bueno, voy a ir entonces. Bueno, recibimos un mensajito de la persona que tiene la identidad camuflada, que es Martín, pero que se hace pasar por Moni, sí. O utiliza el teléfono de Moni, pero en realidad es Martín, que dice, creo que lo crucé. Ah, no, lo cruzó a Cósmico. ¿Qué me estás jodiendo? No sé, dice, creo que lo crucé en San Martín y 12 de octubre. Yo ya sé dónde es eso. Esperaba el 378 un domingo, no pasaba, y le pregunté a alguien que frenó para comprar en el kiosco de la parada. Y nomás nos subimos 3 desconocidos al auto. Ah, lo logró. Íbamos hasta el glorioso Ramos Mejía. No, él le está hablando de un dedo, todo. No está hablando de Cósmico. Él le está hablando de un dedo que le sucedió en la ciudad, en Ramos Mejía. Pero ¿sabes por qué, Martín, sucede eso? Porque es el oeste. Ahí está el ajite, ¿no? Ahí está el ajite. Y en el oeste sucede un dedo. Escuchame una cosa, ya que estamos así como muy en el del oeste, el ajite, divididos, Diego Arnedo, todas estas cosas que siguen pasando. ¿Podemos entrar en esa situación o nos vamos a ir del programa así como sin nombrarlo? Decilo, Enzo. Bueno, lo cerré. Decilo, hubo una denuncia a Diego Arnedo de su ex esposa, donde ella lo denuncia porque él le pegaba. Y lo empezamos a buscar, Arnedo denuncia, y llegamos a una página que se llama Tu ídolo es un forro. la recomiendo, igual más que un forro para mí es un hijo de yuta. Claro. Pero bueno, parece que Dieguito Arnedo no zafa, como no zafan muchos de los varoncitos, que fajaba a su compañera. Mirá, así que está bueno que lo sepamos, uno más van a seguir cayendo, falta mucho tiempo y seguirán cayendo. No entiendo, uno no puedo a escuchar más divididos, así nomás me está diciendo. Se vuelve difícil. Mi ídolo es un forro. Tu ídolo es un forro, es un hijo de yuta. ¿Sabes que te traje una canción re arriba para terminar con esta crecida? Igual tengo sentimientos encontrados porque tengo un montón de temas que no entraron porque vos te la pasás hablando girada. No, yo, ¿por qué me echa la culpa a mí? Eso es lo peor. No, amiga, no te pongas así. No, pero viste que está la persona que no, y ella, pero ¿y vos no, qué hiciste? No, porque sabes que hice quiso soltar el micrófono. No quiso, gracias. Hice un estudio poblacional y descubrí que al oyente que está en su casa trabajando, tipo, por ejemplo, Laura Marcote, que yo sé que está escuchándonos, dijo que le gusta esa confrontación que hay. Porque si nos llevamos re bien todo el tiempo, ay, Fuji, habla vos, no habla vos, no, Fuji, habla vos, no empezá vos. No sé, igual no tenés que contar las estrategias, no está bien contar las estrategias al aire. No, pero que después me acusás de que te trato mal, ¿entendés? Yo, no, pero eso decímelo cuando cerramos el micrófono, está bien. No, callate. Bueno, está bien. Recibimos un mensaje de Soledad que dice... Chicas, había borrado el mensaje porque está en portugués, pero dado que hay un especialista en habla brazuquinia, todo bien, saludo. Un meu abrazo para vos, Meu abrazo para vos, Bueno, muy bien, ya son las... El horario que se va todo. Pasaron todo. 6 minutos y una hora. Es muy bueno porque como nos retransmiten no podemos decir horario. No, es la porque la gente está, que son las 3 de la tarde, estás escuchando y te tiran. Son la, bueno, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién me olvidé de buscar la niña? ¿Quién soy? Porque se arma. No queremos meternos. Empieza la clase. Sí. No queremos meternos en la realidad de las personas y amargarles la tarde, confundirles. No lo vamos a hacer. No. Así que sí, sepan que nos estamos yendo. Eso es una gran verdad. Sí. Acá ahora y en 10 horas va a ser una gran verdad. Yo tengo dos canciones que quiero que entren. ¿Qué hago? Ah, no, voy a mandar un mensaje. ¿A dónde? A Radio El Grito. Bueno. 1557-0127. No, te lo vamos a pasar. Acabo de llegar un mensaje a Radio El Grito, ¿lo puedo leer? Dale, léelo. Hola, mi nombre es Floripa. Quería pedir una canción que se llama Tomate el Palo, de Miss Bolivia, que adentro dice la palabra corazón, así que espero que me lo pasen porque estoy cumpliendo con el recito. Un abrazo grande para todos y la radio está re buena. Ah, pero mirá qué casualidad, Floripa, estamos reconectadas porque es el tema que habíamos elegido para el cierre. Te la puedo empezar a creer. No puedo creer, no, las coincidencias. No era el del cierre. Mira esta chica. Ese va después. Ese no va te después. Puedo contar cuál es el del cierre. Pero por favor, Mori, poneme Tomate el Palo de mi Bolivia mientras acomodo la grilla acá con Fuji. Sé cuál es el peor temón. No, bueno, Mori, me equivoqué. Hola, Leo. ¿Podés venir? Bolivia, Leo García, para vos, Gato. Al final yo tenía razón, me decías mentiras, mi amor. Me zarpaste bien el corazón, y ahora lloro y me duele un montón. Simulaste una separación, y a ella la llevaste a nuestra habitación. La besaste junto a nuestra foto de Europa y le diste más. Son las mañanas, ya no tienes mi presencia que sana. Me buscas, me escribes por Facebook, me llamas. Se parece amigo a ti, te quedo fría en la cama, qué garrón. Te fuiste de mi casa sin pedir perdón. Ahora mis amigos te dicen traición porque me rompiste el corazón. Y ahora quieres volver, pero tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y que Dios te bendiga. Con tus mentiras me hiciste mierda. Y tengo esta herida que sangra y no cierra. Y no sé qué hacer. Decime algo, Leo. Hola, mejor que mal acompañada sola. Afuera hay 20 pibas haciendo cola. Si yo fuera vos le estaría bola. Vamos a meñar la rola. Y digo que la tienes que dejar. Si no te supo respetar. Pero no tienes que olvidar que hay amor del bueno y que está por llegar. Suéltalo. Libérate y perdona. Suéltalo. Hay que limpiar. hacer otra vez. Ahora tómate el palo. Yo nací en Morón. ¿Puedes creer? No la puedo ni empezar a creer, sí, no, la verdad que no. Yo nací en Morón. Yo siento, se está rajando sí, ella. Sí, yo siento que es un mensaje casi subliminal. Tomate sí, porque, el palo. Porque nos zarpamos. Nos zarpamos. Te digo que a mí me encanta igual no cumplir el horario. Me hace re bien. No sea la gente de aire, pero. Somos a mí, dos, somos. Somos dos, somos tres. ¿Cómo es el resto de las crecidas? ¿Están bien a las dos en punto? Muy. Muy correctitos todos. Ah, nos van a echar. Por eso, que son nos van correctitos, a echar. Las correctitas. No, los jueves no son para nada normales. No, no, no. Bueno, nos quedó afuera, como siempre, el bloque de geopolítica internacional que yo había preparado con audio, texto, testimonio. Nos quedó afuera. No entra nunca, es increíble, pero no puedo hacerlo entrar. No, no, bueno, el jueves no. Arrancamos con eso. Sí. Chicas, acá, promesa. El jueves... A las nueve abrimos. No, es que está... Bueno, estaba en la nota de Carmen Barbieri que tenía el perro y después lo de geopolítica y decidimos en un consenso que era muchísimo más interesante el repudio del público en general a Carmen Barbieri que tenía su perro. Recuerden que si quieren la foto, Fuji se las puede mandar por WhatsApp. Bueno, dale. Bueno, nos vamos. Muy bien, nos vamos y ahora sí con el verdadero tema de cierre que yo me había olvidado, que es el temón que elegimos que nos encanta. Es para bailar, es como para contrarrestar la situación de que no me va a entregar, para que no quede para que no te quede todo el día con el que un partido. Exacto. Decidimos acá entre las tres que mejor que se te pegue la canción con la que nos vamos más que la de Alejandro Sanz, que no tiene nacionalidad. Por ahora, por no saber. Es gallego, no me crees. No sé, habría que investigar. Bueno, chicas, nos vamos entonces, nos volvemos a encontrar el jueves que viene con la crecida de los jueves, la crecida de las chicas. Igualmente, les oyentes se encuentran mañana en la crecida de los viernes, porque esto no termina los jueves. La vida no termina los jueves. No, aunque hay parezca un viernes, que sí. Hay un vacío existencial. No, no iba a decir nada, me arrepentí. Hay un vacío existencial. No digas la hora, por favor. No, y nos podemos ver las caritas el domingo en la Plaza de los Hornillos, donde vamos a hacer radio abierta. Así vamos que a hacer ahí, ruido, vamos a tomar la calle por la vuelta al aire de Radio El Grito. ¿Sabes que tengo la leve sensación de que se puede llegar con Mica Gutiérrez el domingo? Capaz que la gente que lo conoce. Bien. Qué lindo sería. Sería qué lindo hermoso. Sería. Bueno, nos vamos. Moni. Un placer, Moni. Un placer, Fuji. Nos vamos con un tema espectacular para bailar, para mover las cachas. El tema es de nuestra queridísima amiga Gilda. Me olvidé el nombre de la canción. Corazón Valiente. Corazón Valiente. ¿Cuál va a ser?